Tusitala. El que cuenta cuentos. Disfrutó de este sobrenombre Roberto Louis Stevenson durante los años que pasó en Samoa. Probablemente Tusitala sea una deformación samoana de las palabras inglesas talks a tales, algo así como un tócala otra vez, Sam, pero con falda de hoja de palma.